¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo Crisis del Coronavirus. De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. Abordamos la información sanitaria de la mano de Francisco García Cabello. La movilidad y los transportes con Chimo Ortega. Y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo. Especial informativo Crisis del Coronavirus en Capital Radio. Para saber más y conocer mejor lo que está pasando. De lunes a viernes, de 2 a 3 y media de la tarde. Dirige y presenta Chimo Ortega. Capital Radio, contigo. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas, todos los lunes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La economía despierta. Capital Radio. Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Espero que todos estén bien. Seguimos confinados. Vuelta al trabajo hoy para muchos trabajadores, aunque prosigue la alarma hasta al menos el 25 de mayo, con posibilidades. Lo ha dicho el presidente, lo han dicho ministros, ya lo han adelantado casi sin que sea oficial. Vuelta al trabajo para muchos que se han encontrado, algunos trabajadores a la vuelta, hablando de la construcción, del transporte, muchas oficinas, bueno, sin mascarillas, sin posibilidades de tenerlas, normas que dictaba el gobierno, pero al parecer hasta la semana que viene no vendrá el grueso del material encargado. Ayer escuchaban también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insistir mucho que no debemos confiarnos, ¿eh? Todavía estamos lejos de esa victoria, del momento en el que recuperaremos esa nueva normalidad en nuestras vidas. Pero son los primeros pasos decisivos en el camino a la victoria. Por eso la desescalada que comenzará, como pronto, dentro de 2 semanas, va a ser progresiva y muy cautelosa. Si ganamos el terreno al virus y nuestro sistema de salud recupera tono, avanzaremos en esa desescalada. Si no es así, quiero ser muy claro, mantendremos o reforzaremos las restricciones. Bueno, pues lo dijo ayer en rueda de prensa de esas habituales del presidente del gobierno, muchos trabajadores desconcertados también, y nos acercaremos a ver qué dice la norma, ¿eh? Consultaremos para todos ustedes con nuestros abogados el estado de muchos trabajadores empresarios en este momento y a esta hora de la tarde. Algunos no saben por dónde tirar, ¿eh? Según los decretos que existen, pero vamos a ver cómo orientar también a hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos. Vamos a conectar también con algunos profesionales, directores de relaciones laborales. Un espacio de hoy desde casa, seguimos comunicando. Recuerdo y fundamentalmente que estamos muy conectados con todos ustedes. No recuerdo yo en la historia de la comunicación que se hayan realizado tantos espacios desde casa para la radio. Volvemos luego también a las 14 horas en el programa que hacemos todos los días del coronavirus en Capital Radio. Vamos a tener muchas cosas en nuestro programa. Saludo en primer lugar, confiando que se encuentre muy bien, a Laura Escudero, nuestra compañera. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Pues sí, estoy muy bien. Eso está bien. Bueno, ¿a quién vamos a tener hoy y de qué vamos a hablar hoy en nuestro programa? Que vienen muchos invitados. Pues así es, porque hoy, como ya anunciaron el jueves, hoy se empieza otra vez al trabajo de manera paulatina. Hoy acaba el permiso retribuido recuperable y son muchas las dudas de empresarios y empleados. Hoy nos las van a resolver muchos profesionales de este sector. Carlos Rivas es abogado laboralista, Carlos Bantet es abogado laboralista del despacho Martínez Echevarría, y estará con nosotros también Juan Suárez, socio de Creo y vicepresidente de Adire Lab, la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales en España, y nos van a dar unos apuntes sobre qué es este permiso retribuible y cómo pueden acatarse a él los trabajadores. Tendremos a Álvaro San Martín, socio del despacho Casa LA, que nos dará una visión respecto a las pymes, y con nosotros el responsable de tecnología de Hays, Julien Moore, para hablar de la seguridad de nuestras tecnologías. Y, por supuesto, los comentarios y análisis de nuestro People Strategic, Tomás Pereira y Pablo Romero, desde su sección El Faro. Pues muchas gracias, Laura. Con este menú de lunes de Pascua vamos a comenzar con el agradecimiento a todos, a todo el equipo, más que nunca ahora, de redactores, de producción, de técnicos. Gracias también a Félix Franco en la realización, que conduce técnicamente este programa. Sin más dilación, a las 11 y 11 en las Islas Canarias, comenzamos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Desde Renta 4 Banco queremos hacer un llamamiento a todos los inversores. Independientemente de la entidad en la que tengas tu patrimonio, nos comprometemos sin ningún coste a realizar un diagnóstico experto de tu situación. No pretendemos tener ninguna receta mágica, pero como banco especializado en inversión, sabemos muy bien que tener la información correcta ayuda a tomar las mejores decisiones. Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Pues vamos a comenzar, sin más dilación, este Foro de Recursos Humanos este lunes de Pascua. Recuerdo, festividad en muchas comunidades autónomas. Bueno, ¿cómo saben esas festividades también cuando estamos confinados? De otra forma, ¿cómo han aguantado esa Semana Santa? ¿Cómo llevan el estrés, la ansiedad? Bueno, todo es importante, mantener bien la calma. Laura Escudero, hay muchas empresas que están colaborando con el coronavirus a esta hora de la mañana, y muchos hombres y mujeres, más dependiente de los datos, pendientes también de que sus trabajadores pues estén desarrollando el trabajo en las condiciones que sean, pero al menos de forma, o intentando, buscando una normalidad, ¿no? Así es. Hoy las actividades no esenciales vuelven al trabajo, como está programado por el Ejecutivo, y están todas las empresas y los directivos viendo cómo hacer para guardar esa protección y la seguridad de sus trabajadores. El vicepresidente de la COE ha alertado hoy que muchas empresas no tienen estos medios de protección para volver al trabajo. Bueno, en España al menos se está intentando repartir las mascarillas y los guantes que se piden para volver al trabajo. La Comunidad de Madrid ha registrado esta mañana un 34% más de usuarios en el metro que hace dos semanas, y esto solo responde a esta desescalada que estaba diciendo el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Además, el ministro de Interior, Juan Marlas, ha asegurado que a finales de semana las farmacias tendrán mascarillas y que no habrá problemas de abastecimiento como está pasando hoy. Y todo esto por un virus que en España ha dejado hoy 166.381 casos de contagio y más de 17.000 fallecimientos. Y ya suma en todo el mundo casi 2 millones de personas contagiadas y más de 114.000 víctimas mortales. Gracias, Laura Escudero. Nos escuchamos luego en el informativo especial que hacemos todos los días a partir de las 2 en Capital Radio sobre el coronavirus. Quiero saludar a esta hora de la tarde. Nos metemos en un despacho de abogados que no paran de trabajar, consultando pues muchas dudas, atendiendo a empresarios, y queremos meternos para ver la realidad a esta hora de la mañana. Carlos Valdés es abogado laboralista del despacho Martínez Echevarría. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenas tardes. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, pues ¿cómo va la actividad? Tenéis, me imagino, que muchísimas consultas, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente, Francisco, pues hoy es el día de la vuelta, por así decirlo, y la verdad es que pues hay muchas dudas, tanto de empresas como de trabajadores. Porque, bueno, ¿qué? Hay un poco de duda sobre la situación. Parece que no está suficientemente clara. Bueno, pues Carlos Valdés es abogado laboralista del despacho Martínez Echevarría y, fundamentalmente, bueno, es máster en Derecho Laboral, Seguridad Social en el Centro de Estudios Garrigues. Vamos, que les va a atender a todos ustedes fenomenalmente y que sabe muy bien lo que tiene entre manos. Que tendríamos que poner en primer plano, en mi opinión, Carlos, ¿qué debería saber un empresario, un trabajador, en este lunes que prosigue el estado de alarma, que sigue el confinamiento? Hemos escuchado al presidente del Gobierno. Desde el 30 de marzo se prohibía ir al trabajo a actividades no esenciales hasta hoy lunes. Aclárenos un poquito esta situación para todos nuestros oyentes. Efectivamente. Pues, mira, Francisco, voy a intentar ser lo más breve y conciso posible y simplemente pues empezar diferenciando pues tres tipos de actividades de sectores, podríamos decir. Una es las actividades que desde el estado de alarma, la declaración de estado de alarma, se encuentran suspendidas. Eso aparece en el artículo 10. Estas, pues, obviamente, a día de hoy continúan suspendidas. Básicamente, pues, el pequeño comercio minorista, actividades de hostelería y de restauración. Después está el sector básico o esencial, que podríamos incluir, pues, todo el sector sanitario y algunos sectores también, como pueden ser, pues, sector de prensa, papelería, estaciones de servicios, compañías de telecomunicaciones, e incluso sector de farmacias, inclusive. Estos, dependiendo del sector, pues básicamente deberían de estar todos trabajando, pero sí es verdad que podrían llegar a acogerse, dependiendo de la situación de la empresa, a algún tipo de ERTE, bien por fuerza mayor o por causas económicas, dependiendo de las circunstancias. Sí es verdad, en este sentido, que debe considerarse como esencial, según la exposición de motivos del Real Decreto 9/2020, los centros sanitarios, hospitales y de ambulatorios. Estos están, por normativa legal, pues obligados a no acogerse a trámites de ERTE. Y después hay una especie de cajón desastre, que es donde tenemos que hacer especial incidencia hoy, que es todas aquellas pues profesiones o sectores que no se encuentran englobadas en ninguna de las dos anteriores. Estas, es verdad que la semana pasada pues se podían acoger, siempre y cuando no estuvieran incursas en un ERTE, al permiso obligatorio, y a día de hoy, pues al no tener esta medida, pues en principio, y salvo otro criterio del empresario correspondiente, pues deberían acudir a su lugar de trabajo. Ese es un poco el marco general que tenemos a día de hoy para los empresarios. Y para los trabajadores, pues básicamente, pues lo derivado de lo dicho. Dependiendo de en qué grupo o en qué sector se engloben, pues deberían de ir a trabajar o no, siempre y cuando pues haya una previa comunicación del empresario. Eso es un poco la situación global. No se ha prorrogado el permiso obligatorio retribuido, Carlos, por lo que la actividad productiva de aquellas empresas que no se hayan acogido a un ERTE y no hayan visto suspendida su actividad, también se reanuda, ¿no? ¿No? Efectivamente. Esta es el grupo de trabajadores seguramente más grande sobre todo pues en las grandes urbes, y que a día de hoy, salvo que el empresario haya determinado otra cosa respecto de sus trabajadores, pues efectivamente reanudarían hoy la actividad laboral. Me da que mucho, sí, claro, me da que muchos empresarios, Carlos, pueden ver en algunos momentos pues algunos movimientos irresponsables también por parte de algunas personas, y fundamentalmente también se puede ver como una irresponsabilidad no haber prorrogado el permiso. ¿Cómo lo ve nuestro letrado hoy en directo? Pues, Francisco, esto es una gran cuestión a debatir. Parece evidente que la supresión del permiso pues conlleva que muchos trabajadores tengan que ir a sus centros de trabajo. Eso es impepinable, eso es así. Entonces, si el riesgo al contagio es el mismo que hace un mes o 15 días, todas las campañas, es verdad, que estaban ahogando en permanecer en los hogares, pues entonces puede ser que no se entienda por qué se levanta esta medida de confinamiento más restrictiva, por así decirlo, porque a la vista está que hoy, sobre todo en Madrid, pues mucha gente ha tenido que coger medios de transporte público, y no sabemos si las condiciones sanitarias pues serían las necesarias. Es verdad que en este sentido hay que, no es una justificación, pero bueno, sí es un razonamiento. Es que la medida excepcional, conviene destacarlo, la medida excepcional del permiso retribuido obligatorio estaba sostenida exclusivamente por los empresarios. Los empresarios son los que cargaban tanto con salarios, con cotizaciones. Entonces, pues el gobierno o la autoridad competente en este caso, pues con vistas a, entiendo, no sobrecargar a los empresarios, pues entiendo que no se ha visto básicamente en la obligación de levantar este permiso obligatorio y bueno, por lo menos iniciar una actividad para que supuestamente haya algún tipo de ingresos. Pero es una situación un poco compleja, la verdad. ¿Y qué han primado, criterios económicos o criterios sanitarios, en su opinión, don Carlos? Pues a colación de lo dicho, yo creo que lamentablemente en este caso los criterios económicos han prevalecido sobre los sanitarios. A todos nos entra el miedo, no hace falta más que escuchar los medios de comunicación para comprobar que el objetivo o la idea es permanecer en casa. Entonces, si obligas a los trabajadores a acudir al trabajo, pues entonces algo no cuadra ahí. Puede haber ahí miedo, lo ha repetido también el presidente, que no hemos acabado, que estamos en la cima, casi, que estamos visionando los datos. Hoy lo veremos también en nuestro informativo de las dos, el análisis de esos datos también positivos. Pero, bueno, ante esa reanudación de la actividad, ¿pueden los trabajadores, don Carlos Valdés, desde Martínez Echevarría, pueden los trabajadores negarse hoy a ir a sus puestos de trabajo? Pues bueno, en principio la obligación de los trabajadores es acudir a los puestos de trabajo. Los empresarios, según el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, pues tienen el poder de dirección y de organización de sus empresas. Entre lo cual, pues obviamente se tiene que incluir el poder de dirigir y confeccionar pues en momentos así la plantilla y los trabajadores que deben de prestar servicios. Sin embargo, es verdad que incluso la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 21, pues concede al trabajador la posibilidad pues de interrumpir su actividad y abandonar el puesto de trabajo en aquellos casos en que estime que existe un riesgo grave inminente para su vida o salud. Esto, pues bueno, habría que determinarlo, pero parece, por lo menos desde una primera vista, que en estos casos, si no se adoptan las medidas estrictas que establece pues los criterios sanitarios y las autoridades sanitarias, el trabajador podría, sin ningún tipo de represalia por parte del empresario, pues abandonar el puesto de trabajo. Es un poco una idea que está en el aire, pero por lo menos hay fundamentación jurídica que pueda avalar esta posición. ¿Y pueden llegar también a tener algún tipo de responsabilidad los empresarios también que obliguen a sus trabajadores, a sus hombres y mujeres a acudir al centro de trabajo, sobre todo en aquellos casos en los que sea posible ese teletrabajo? Carlos, te pido brevedad que estamos en la recta final. Perfecto. Pues en principio podrían llegar a tener algún tipo de responsabilidad si se justifica y se prueba que ha habido una vulneración de los derechos de los trabajadores, concretamente el derecho a la salud en el puesto de trabajo, y conllevando, por tanto, una posible indemnización contra la empresa. Además, el hecho de que exista la posibilidad de teletrabajar no es por sí un agravante, pero sí es verdad que, bueno, puede dar un poco la idea del tipo de empresa en el cual, si no hay medidas sanitarias y encima se puede teletrabajar y no te lo permiten, pues bueno, no dice mucho de la compañía. Dígame en 40 segundos, si es posible, don Carlos Valdés, desde Martínez Echeverría, algo para los autónomos que nos están escuchando, que no hay muchas novedades, pero dígame algo. No hay muchas novedades. Un abrazo fuerte a todos los autónomos, mucho ánimo, porque son seguramente los que peor lo están pasando en esta crisis. Y nada, a grandes rasgos, pues simplemente las medidas más significativas pues son pues la prestación extraordinaria por cese de actividad, que siempre y cuando pues se cotice por ella, pues está abierta. Hay moratoria en pago de hipotecas a su vivienda habitual, a sus establecimientos comerciales, líneas de avales, suspensión de plazos en el ámbito tributario. Básicamente estas son las cuestiones así a grandes rasgos que tendrían los Muy bien, por lo tanto, en titulares, desconcierto quizás, ¿no, don Carlos? En este lunes de vuelta, sí. Desde el punto de vista laboral. Sí, un poco de desconcierto con los trabajadores, un poco de miedo respecto de la situación sanitaria y bueno, pues tenemos que continuar viendo las nuevas reales decretos ley que se publicarán en el BOE seguramente durante estos días. Don Carlos Valdés, muchas gracias. Saludamos a los hombres y mujeres de Martínez Echeverría trabajando duro hasta ahora y seguiremos hablando para ir aclarando in situ sobre la realidad de lo que está ocurriendo a muchos españoles y a muchos empresarios y a muchos hombres y mujeres de empresa. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas, todos los lunes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Todo parece un poco los pájaros contra las escopetas, ¿no? La reacción que han tenido los mercados a la subida de tipos de interés en Estados Unidos y a la expectativa por parte de la Reserva Federal de que este año no serán 3 sino 4 la subida de tipos de interés ha sido muy curiosa. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. el original. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. Buenos días. Repasamos a esta hora el balance diario de la evolución de la pandemia de COVID-19 en España en las últimas 24 horas. Nueva bajada en el número de fallecidos, 517, frente a los 619 del pasado domingo. Según el Ministerio de Sanidad, 17.489 personas han muerto hasta ahora, desde el inicio de la crisis sanitaria, mientras que se registran más de 169.500 contagios. La doctora María José Sierra, del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, acaba de señalar que se mantiene la tendencia de contagios y fallecidos descendente. El incremento en el número de casos sigue en la misma dimensión y es hoy de un 2% respecto a ayer. Aunque es verdad que es lunes y que es importante que pasen unos días para consolidar los datos, sobre todo tras un fin de semana, estas cifras siguen confirmándonos la tendencia descendente que ya venimos observando. La cifra de personas que supera la enfermedad mantiene su tendencia al alza y este lunes se han contabilizado otras 2.336 más, que elevan la suma a más de 64.700 personas. Y mientras tanto continúan las voces de empresarios y autónomos con dificultades para acceder a las líneas de avales del ICO por la COVID-19, entre ellos los transportistas. Marcos Basante, presidente de ASTIC, lo denuncia en Capital Radio. Los detalles con José Antonio González. El transporte por carretera en España se desarrolla a través de 59.200 empresas de transporte de mercancía y la mayoría son pymes o autónomos. En Capital Radio, el presidente de ASTIC, Marcos Basante, denuncia que esos avales están centrados en unos pocos sectores y dice a ellos no les toca. Los créditos ICO para el transporte, por lo menos hasta el miércoles de la semana pasada, había una cláusula dentro de la solicitud de los créditos ICO que cuando una empresa solicitaba más de 200.000 euros y esa empresa se dedicaba a la agricultura, a la ganadería o al transporte, no tenía acceso a ellos. Luego también, ahora mismo el problema del ICO es que una vez que se solicita en el banco, el ICO tarda entre 9 y 11 días en aprobar el crédito. Siguen cayendo los vencimientos de las cuotas. El transporte por carretera es uno de los servicios esenciales para mantener la cadena de distribución y, por ejemplo, abastecer los supermercados, entre otros, con alimentos. Sin embargo, la preocupación en el sector va en aumento. Denuncian también que Sanidad se ha olvidado de ellos y los EPIs no llegan. Es que el otro día nos han dado dos mascarillas por vehículo y dos mascarillas por vehículo, eso es una cifra que a nosotros, que veníamos trabajando de hace un mes y medio sin medios, nuestra gente, pues la verdad es que estamos buscando mascarillas, lógicamente, por otros sitios. Nos daba miedo al principio comprar mascarillas porque teníamos miedo a comprar mascarillas y que no las requisaran. Pero la verdad es que la situación ahora mismo de indefensión que tenemos con nuestra gente, pues el material que nos han dado o que tenemos se nos va a acabar dentro de una semana y necesitamos más. Y la otra gran preocupación es el económico, más allá del ICO. Bastante alerta de los impagos y del desplome del consumo en el centro de Europa, que ha tirado a la baja en un 80% su actividad. Y ya que estamos con el sector de transporte, las ventas de vehículos de ocasión han caído en marzo más de un 30% respecto a febrero. En este tercer mes del año se han vendido cerca de 122.000 vehículos. En más detalles, Miguel San Martín. En ese tercer mes del año, el 61% prácticamente de los que se han vendido han sido diésel y un 38% corresponden a vehículos de gasolina. El 1 y pico% restante corresponde a híbridos y también los eléctricos. Las ventas del vehículo de ocasión joven han representado el 32% del total en marzo, aunque siguen siendo los automóviles de más de 10 años los que copan el grueso de las ventas, por encima del 55% según datos de coches. .net. Esta plataforma difiere en cuanto al precio. Aseguran que el coste del VO ha subido un 2,2% en el mes de marzo, aunque según ANCOVE, la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, ha caído un 6,5%, y advierte también de que este año las transacciones se van a desplomar entre el 23 y el 25% en el conjunto de 2020, hasta los 1,65 millones de operaciones en la compraventa de coches. Esta asociación pronostica que la caída se irá agudizando a lo largo que avancen los meses de este ejercicio. Por su parte, en coches.net dicen que de esos 121.854 coches de ocasión vendidos en el tercer mes, el precio medio se ha situado en 15.888. Entre los modelos más vendidos, el Renault Megane, el Volkswagen Golf y el Seat Ibiza. Y hoy las bolsas están cerradas en toda Europa por el lunes de Pascua, pero sí que abre Wall Street. Sus futuros a esta hora están bajando algo más de un 1%, y tenemos también al precio del petróleo con muchas dudas, sin una clara dirección, a pesar del acuerdo entre la OPEP y sus aliados, liderados por Rusia, para recortar la producción y sostener los precios del petróleo. Echamos un vistazo también a las pantallas de XTB para mirar la evolución de las divisas. El euro dólar en 1,0915. Más información a la una de la tarde. Capital Radio. Aportamos valor. ¿Puede la entidad financiera trasladar al autónomo o empresa el coste del aval línea ICO COVID-19? La entidad financiera tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura. Además, las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma, en otras opciones, de menores intereses o mayor plazo, o más financiación o periodo de carencia del principal. Como se ha indicado, la entidad no podrá condicionar la aprobación de estos préstamos a la contratación por el cliente de ningún otro servicio o producto. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Bueno, pues vamos a abrir nuestra tertulia del Foro de Recursos Humanos. Una tertulia confinados, vamos a ver qué tal se da. Todo el mundo está teletrabajando. Saludo a Juan Suárez, que es socio de Creo y vicepresidente de Adirrelab, que es la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales en España. Don Juan, encantado de saludarle. Muy buenas tardes. Buenos días, Fran. ¿Cómo estáis? Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan, ¿cómo estamos viviendo este gran momento? Digo gran momento porque está cambiando muchas cosas en el entorno laboral de la empresa. ¿Y cuál es tu percepción y, sobre todo, la opinión de también de la Asociación de Directores de Relaciones Laborales de España, que no paran los directores de Relaciones Laborales de trabajar en estos momentos? Bueno, los directores de Relaciones Laborales, como decías, Frank, yo creo que ahora no tienen tiempo ni de hablar, simplemente están pendientes de la aparición del BOE, del último Consejo de Ministros, para leérselo, analizarlo y tomar decisiones que sean acertadas, tanto por un lado para la empresa en la que ellos trabajan, como por el otro lado, para defender a los trabajadores a los que ellos también representan. Quizás, lo que estamos viviendo es un momento tremendamente duro, absolutamente incierto, en el que nadie estaba preparado para esto, y sobre todo la mayor incertidumbre que produce esto es que no se sabe cuánto durará, porque de la duración de esta situación dependerá mucho el futuro de muchas empresas y de muchos puestos de trabajo. Yo creo que la gran preocupación, después de la salud, ahora mismo es la defensa de los puestos de trabajo y, por lo tanto, de las empresas que sostienen y pagan a esos trabajadores. Y sobre todo, Juan, un lunes de Pascua hoy, de reanudar, bueno, en muchas comunidades es fiesta, en bastantes comunidades es fiesta, pero raro, ¿no?, desde el punto de vista laboral, porque hay mucha incertidumbre, sino también mucha desinformación de si hay mascarillas, no hay mascarillas en los puestos de trabajo. No se sabe muy bien cómo se va a desarrollar esta semana, ¿no? En el nuevo estatus laboral, me refiero. Bueno, Fran, yo no quiero llamarlo caos, pero es un caos. No hay EPIs disponibles para las empresas, no hay equipos de protección básicos para los ciudadanos para que vayan a hacer la compra y, bueno, pues estamos en una situación, desde luego, incomprensible. Yo llevamos muchos años oyendo hablar que tenemos la mejor sanidad del mundo y en la mejor sanidad del mundo, pues lo que ha fallado es lo básico, que son los equipos de protección. Yo tengo una obra al lado de casa, a 500 metros, y esta mañana estaba escuchando que habían vuelto al Tajo. Quizás esta vuelta al Tajo es porque las empresas no pueden soportar este permiso retribuido recuperable, que es un invento jurídico nuevo, durante más tiempo, sobre todo en muchos puestos de trabajo en el que estas horas no se van a poder recuperar realmente porque en trabajos a turnos, etcétera, etcétera, pues será muy difícil que se puedan recuperar porque no se pueden solapar dos puestos de trabajo. Quizás es una medida lógica porque no tenían otra alternativa, pero también es una medida arriesgada y que puede afectar, por un lado, al clima de las empresas, al clima laboral de las empresas. Puede haber gente que no quiera acceder a su puesto de trabajo porque no tengan la distancia de seguridad que estimen mínima, que no tengan los equipos de protección. Bueno, es una situación tremendamente complicada desde mi punto de vista. Y lo que es, por último, Juan, lo que es muy importante también, la falta de información y también la creatividad que le tienen que echar los directores de relaciones laborales en estos momentos en nuestro país, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que tenemos, nos ha cogido una situación, yo creo que es la peor situación después de la Guerra Civil. O sea, hace 100 años que no teníamos una situación tan mala en España y quizás nos ha cogido con los políticos menos preparados para afrontar una situación así, porque quizás son los políticos más preocupados por la imagen que por ser estadistas, ¿no? Al final, cuando se están tomando decisiones aceleradas, acertadas algunas, equivocadas otras, desde mi modesta opinión, pues está generando la incertidumbre y trasladando hacia la posición que está en el día a día en las empresas. Se está trabajando mucho desde el punto de vista de proteger al trabajador, no te vamos a dejar solo, pero al final lo importante es el mantenimiento del tejido industrial, de las compañías, que al final son las que generan riqueza, ¿no? Yo la verdad estoy realmente preocupado. Llegamos a tener en el año 2013, creo que fueron 6.270.000 parados, que fue el momento de mayor número de desempleados en España, y a mí no me extrañaría que podamos acercarnos a esa cifra, no en mucho tiempo, como esto se prolongue un poco en el tiempo. Creo pues que merece, sí, merece la pena, Juan, pensar en bueno, vamos a desarrollar el Foro de Recursos Humanos hasta que podamos vernos, no sé si septiembre, julio, no sé, hasta que podamos organizar pues esos eventos que estamos todos acostumbrados, los hombres y mujeres de recursos humanos. Vamos a pensar organizar unas sesiones virtuales también, donde, bueno, invitamos a DIRRELAP y a la Asociación de Directores de Relaciones Laborales a dar su opinión y su reflexión sobre lo que está ocurriendo. Eso será dentro de unos meses. Don Juan, desde Creo, como vicepresidente de DIRRELAP, muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias, Fran. Un saludo a todos. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Don Tomás Pereda, nuestro People Analytics particular. Enseguida estamos con Tomás Pereda y nos vamos a acercar también a conocer, bueno, qué está pasando también en el entorno de las pymes. Álvaro San Martín, abogado de laboralista de Casa de Ley, nos va a acercar al punto de detalle también sobre aspectos fundamentales que, bueno, de presente a futuro pueden ocurrir también. Nos está esperando también el Faro para analizar los puntos claves y vamos, si nos da tiempo, también a hablar con Julien Moore, que es manager de la División de Información de Tecnología de HAIS en España. Todo enseguida, después del comentario que nos espera de Tomás. Don Tomás Pereda, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Fran. Aquí estamos en el 30º bueno, día de confinamiento. Pues, aquí estamos. ¿Te encuentras bien, no? Lo más importante. Perfectamente, perfectamente. Empezando una bueno, semana. Pues un lunes de Pascua, decía, muy laboral el que estamos analizando hoy en el Foro de Recursos Humanos. Y vamos a escuchar, si les parece, a todos ustedes para no perdernos este punto de referencia de todos los lunes con Tomás Pereda en su comentario habitual. Adelante. Muchos nos preguntamos la razón por la que, ante la pandemia, una gran parte de los líderes occidentales parece que han reaccionado solo ante la visión de los primeros 100 muertos encima de sus mesas presidenciales. Aún sabemos que una pandemia afecta a todo el planeta y es infinitamente más devastadora que cualquier amenaza terrorista. Lo que la diferencia es que se trata de algo casi invisible que avanza silenciosamente y no reta al poder como hace un adversario. No desafía al ego y al estatus del gobernante, como hace un terrorista o enemigo potencial. Muchos de ellos solo han reaccionado cuando el daño ya era evidente. Parece que un ego y apego excesivo al poder impide ver las grandes cuestiones sociales que necesitan mirada larga. Esta pandemia pasará, surgirá una vacuna y deseablemente nos prepararemos para la siguiente. Pero ¿existe alguna razón lógica por la que no podamos esperar la misma reacción tardía y negacionista de nuestros líderes políticos occidentales ante otros riesgos globales probables y de avance silencioso que vendrán? ¿Podría ser que solo actúe cuando las consecuencias enormemente destructivas del cambio climático sean ya una realidad? El gran problema es que hay riesgos de consecuencias irreversibles, como el cambio climático, que no cuentan con un planeta B al que confinarse. Por otro lado, esta crisis nos está mostrando también la enorme importancia de contar con una sociedad civil, educada y vigorosa, formada por una amplia y diversa base de instituciones que se involucren activamente en buscar respuesta ante los grandes desafíos de la humanidad a medio y largo plazo. Como parte de esta sociedad civil, la empresa no solo está dando ahora la talla, sino que intuyo que se está gustando en su mayor protagonismo social, haciendo realidad muchas de ellas su sentido de propósito y valores, estrechando mayores vínculos emocionales con sus profesionales. La empresa ya detenta un enorme poder económico e influencia social y política, que le obliga a corresponsabilizarse con la sociedad ante sus grandes retos, aparte de que su sostenibilidad empresarial está vinculada al devenir de la misma, como se ha demostrado también ahora. En esta crisis, la empresa también está demostrando mayor agilidad, tanto en activar sus protocolos de crisis antes que los gobiernos, como en poner a disposición de la comunidad recursos económicos, conocimiento técnico y capacidad de gestión. La sociedad civil necesita más que nunca a una empresa socialmente responsable para constituir un quinto poder ya necesario. En su Ética Nicómaco, Aristóteles ya distinguió la economía como actividad natural orientada a la satisfacción de las necesidades de las familias y bajo criterios éticos y estéticos de la crematística, moralmente inferior y que solo buscaba ganar dinero y acumular riquezas. El mundo que viene espera más economía que crematística. La gran pregunta es, ¿quién será capaz de liderar este reto? Mientras tanto, continuamos en este periodo de resistencia y agradecimiento, recordando la famosa frase de Churchill, nunca tantos debieron tanto a tan pocos, porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que hemos contraído una enorme deuda con tantos, seguimos siendo los mismos. Don Tomás, el valor también de la sociedad civil, que todavía tenemos que ver reaccionar mucho porque me temo que nos queda también mucho, y mira que soy optimista, no solo de confinamiento, sino de muchas repercusiones que tiene esta crisis sanitaria y esta crisis económica, ¿no, Tomás? Absolutamente. Yo creo que este es un momento muy importante para la sociedad civil. Yo creo que, de hecho, si hiciéramos una enumeración de todas las empresas e instituciones que están saliendo al ruedo para echar una mano de una manera muy significativa con recursos económicos, con equipamiento sanitario, con todo tipo de lo que pueden aportar, pues sería inmenso. Yo creo que es el momento para que la sociedad civil, junto, por supuesto, con el sector público, ocupen el espacio que les corresponde. Pero sobre todo la sociedad civil es la que ahora tiene que corresponsabilizarse todavía más. Y de hecho lo está haciendo. Don Tomás, pues estamos muy pendientes de todo lo que ocurre. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Un abrazo, Fran, y un abrazo a todos los oyentes. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Seguimos en un tono laboral en nuestro programa de hoy, en un lunes, permítanme la expresión, raro, de incorporación laboral para muchos. Álvaro San Martín es abogado laboralista, socio de Casa de Ley. Don Álvaro, encantado de saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Un saludo a todo el mundo. Bueno, me imagino que con mucho trabajo, ¿no? Muchos ERTES, mucho trabajo, sí. En el ámbito de consultas, sí, laborales. Pero si tuviéramos que poner el acento, hemos insistido antes también con otros colegas tuyos en otras acciones de desconcierto quizás en el día de hoy. Pero pensando en las pymes, ¿qué puntos y seguidos tenemos que contarles a todos nuestros seguidores de las dudas de qué pueden hacer, Álvaro, en estos momentos? Bueno, pues ahora la principal amenaza a la que se enfrentan las pymes bajo nuestra perspectiva es el contagio quizás directo que pueden tener los trabajadores y, por tanto, la amenaza de cierre, porque si se contagia un trabajador, desde luego todos los trabajadores que sean potencialmente que estén potencialmente contagiados pueden verse amenazados por no ir a trabajar, por cursar la incapacidad temporal. Entonces la actividad se paraliza. Entonces es la principal amenaza que estamos viendo desde el despacho de abogados. ¿Se están dando casos de empresas que ya están cerrando, Álvaro? Cierre como tal no se está produciendo. Se está produciendo una suspensión temporal de los contratos porque es una situación coyuntural, no es estructural. Por lo tanto, no se produce una paralización, una desaparición de la actividad. Pero sí que se está notando bastante ralentización de la actividad. Pero bueno, esperemos que sea coyuntural como todos en esta crisis sanitaria. Dale un consejo a los empleados, trabajadores en este lunes de Pascua raro, que incorpora muchísimos, sí, trabajadores empleados a sus empresas. Pues, Fran, yo lo que les aconsejaría es que adoptaran al máximo las medidas de protección y, sin duda, si pueden ajustar las jornadas, aplicar el teletrabajo lo máximo posible, que lo hicieran, porque desde luego el contagio, el riesgo que se exponen, el riesgo que tienen exponiéndose al contagio quizás es todavía superior o todavía más que el riesgo, que el riesgo perdiendo la actividad o con las pérdidas de la actividad. Yo lo que les aconsejaría es que se protegiesen, principalmente. Álvaro San Martín, Casa de Ley, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Un saludo a todo el mundo. Gracias. No paramos de teletrabajar, ¿eh? Julien Moore es manager de la División de Información de Tecnología de Tecnología de HAIS España. Señor Moore, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenos días. Feliz Pascua. Bueno, muchas gracias por estar. Felices Pascuas. El alza del teletrabajo es una medida de conciliación muy valorada para la mayoría de los empleados, pero ¿estamos trabajando más, Julien? No estamos trabajando más, estamos trabajando diferente, yo creo. En España, antes de esta crisis sanitaria, solo el 4% de los trabajadores españoles habían probado, entre comillas, el teletrabajo. Y efectivamente, ahora todos los que pueden, evidentemente, excepto trabajos en fábricas o donde necesitas una presencia física, están descubriendo el teletrabajo. Luego, que estemos trabajando más o menos, creo que tendremos los resultados dentro de unos meses. Es difícil porque mucha gente ha tenido que adaptarse, las empresas han tenido que adaptarse también tecnológicamente. No todas estaban preparadas para trabajar de forma remota. Lo que sí está claro, Julien, desde Hays España, es que bueno, está cambiando el entorno, ¿no? Que vamos a tener, todavía es pronto, ahora nos dirán desde nuestro faro particular, pero todavía es pronto para sacar conclusiones, pero esto está cambiando mucho en el entorno del trabajo del día a día, ¿no? Ah, efectivamente, en el día a día es completamente diferente. Cuando teletrabajas, no organizas tu día de la misma forma. O sea, hay toda una parte de sociabilidad que no tienes, la productividad es diferente. Hay la escuela que dice que se trabaja más y mejor porque tenemos acceso, yo qué sé, a los mails por la tarde, por la noche, por la mañana, etcétera, etcétera. Pero también hay que aprender a trabajar de forma remota. No es porque tenemos acceso a todas las herramientas o a toda la información, entre comillas, que se trabaja más o mejor. Bueno, pues dele un consejo, Julien, a todos los trabajadores que están teletrabajando, le están escuchando en su casa, en diferido, en directo, a través del foro de recursos humanos. Este trabajo, consulta, digamos, fundamentalmente, y este asesoramiento es para ellos. Dígaselo en directo. Pues el primer consejo es montarse, siempre y cuando se puede, un lugar dedicado al trabajo, ¿vale? Para psicológicamente hacer la diferencia entre el sofá y la tele, para ir rápido, y el entorno de trabajo, ¿vale? Es el primer consejo que yo daría, es tener un lugar acondicionado, digamos, montado para esto. Segundo consejo es respetar una higiene de vida y unos horarios de oficina, es decir, levantarse, vestirse, aunque puedes trabajar todo el día en chanclas y en pijama, es muy importante psicológicamente para poder hacer su trabajo y para estar en un entorno de trabajo. Y cuando se desconecta de verdad, porque es muy fácil a las 6 o a las 7 decir, vale, ya he acabado, como algo, me tomo una cerveza si hace falta, y luego, mira, voy a volver a enviar mails. No, cuando se desconecta, porque es muy fácil, sobre todo cuando tienes una casa o un piso pequeñito, mezclar la vida personal y la vida profesional. Entonces hay que diferenciar muy bien. Pues son dos consejos muy interesantes. Julien Moore, desde Hays España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros y feliz Pascua otra vez. Gracias, igualmente. Nos despedimos con el faro. Don Pablo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, pues tenemos hoy menos tiempo que cualquier día, pero en minuto y medio prácticamente, o minuto, destacamos el punto del faro de hoy y continuamos también en internet con la reflexión para todos nuestros seguidores. Don Pablo Romero, adelante. Muy bien, Fran. Pues hoy propongo orientar el faro hacia el liderazgo requerido en las organizaciones para afrontar esta situación. No cabe duda de que es el liderazgo un elemento esencial en momentos de crisis e incertidumbre. Y en este caso, basándome un poco en declaraciones en prensa de los propios líderes de grandes organizaciones multinacionales, he identificado algunos aspectos que podemos sintetizar en cuatro actitudes que voy a enumerar muy rápido. Y que además, pues vamos a enunciarlas rápido y luego nuestros seguidores lo pueden seguir en el foro de recursos humanos. Adelante, Pablo. Estupendo. Cuatro actitudes que están muy en sintonía efectivamente con lo que hemos anticipado en el faro. Rapidísimo. La primera, calma. La segunda, transparencia. La tercera, cercanía. Y por último, esperanza. Serán las cuatro actitudes que analizaremos en el faro con detalle. Pues muchas gracias, Pablo Romero. El lunes más recursos humanos aquí en Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres. De lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, After Work, en Capital Radio, con Eduardo Castillo.